cruzando el espacio sideral. Por un accidente tomaron poderes sin igual. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, nadie los puede vencer. Astucia invisible, piedra y elasticidad. Son superpoderes que a todos nos sorprenderán. Cinco minutos pasaron de las 4 de la mañana cuando los cuatro fantásticos entran en acción en el aire de Radio Nacional AM870. Este programa se dispone a entregarle a ustedes 2 horas de música que nosotros consideramos buena dentro de un eje temático dividido en 4 partes. Hoy el eje temático es los medios de transporte y lo hemos dividido en las siguientes subsecciones: transporte terrestre, transporte aéreo, transporte lacustre o acuático, para no decir, porque no quiero decir marítimo, y transporte con tracción a sangre. ¿Quiénes estarán encargados, se pregunta usted, de traerme estas versiones musicales? Bueno, voy a empezar por presentar a mi amigo personal, el señor Agustín de los Orlandos Camisa. ¿Cómo le va, señor Nicolás Rosinski, piloto de esta nave intergaláctica? Muy bien, ¿cómo está usted, Camisa? ¿Cómo está usted, Rodrigo Lamardo, doctor Lamardo para los amigos? Muy bien, licenciado. Muchas gracias. Y el señor Alejandro Caroso Carosella en los controles de esta nave espacial mágica. Que hoy se vino disfrazado de Homero Simpson. Ah, mire qué parecido le sale. El señor Miguel Vicente aportará... Toda la vez que usted escuche alguna voz que suena bien en este aire, es la de Miguel Vicente. No se pregunte más. Un hombre que ha estudiado y por eso es locutor nacional. Las formas de comunicarse con este programa son absolutamente sencillas. Y Vicente se las va a decir ahora. Llaman al 4999-8700. Repito, 4999-8700. Si usted no vive en Argentina... Es probable que no esté escuchando esto, excepto que esté conectado a www.radionacional.com.ar, tal la dirección virtual de esta radio completa, que es la radio del Estado argentino. Y también pueden escuchar y descargar el programa. ¿Sí? ¿Ya mismo? ¿En serio? Pero no lo hicimos todavía. Sí, esto está grabado, Camisa, dígalo. No, son las 4.07 y 7.02 la temperatura. Estamos acá, somos de verdad. Esto está grabado mañana. Yo tenía que aclarárselo a la gente. Esto que usted está escuchando está grabado durante el día de mañana, sí. Como Cortázar. Exactamente. Y Coltrane. Pueden entrar a www.losCuatroFantásticosRadio.blogspot.com. Recibimos comentarios. ¿En serio? Sí, ya recibimos muy buenos comentarios. Y llegó por primera vez una gacetilla. ¡No! Una gacetilla. ¡Qué alegría! Y hay que leerla. Y claro. José Seña presenta su espectáculo Tierra Querida, todos los viernes de agosto a las 21:30 horas. Esto es en El Gato Negro, en Corrientes, 1669. Entradas 20 pesos, promoción 2x1. Invitamos a todas las personas que nos quieran hacer llegar su material y o gacetillas a hacerlo aquí a la dirección de la radio Maipú 555. A nombre de los cuatro fantásticos, domingos de 4 a 6 de la mañana. Demos inicio musical a esta velada, ya que comenzamos hablando de medios de transporte terrestres. Convoquemos a los Bobancó para empezar con un poquito de pachanga. Señora, levántese que vamos a bailar un rato. nos cuentan la historia de un bonito poblado llamado Santa Marta. Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos hoy dedicados a los medios de transporte y su estudio por la vía musical. Comenzamos por tierra y luego iremos tomando vuelo o nado. Eso se verá. Ya que me toca hablar de medios de transporte terrestres y propulsados con alguna forma de motor, ya que los medios de transporte con tracción a sangre serán otra cuestión en este programa, empecemos de lo chico a lo grande. ¿Cuál es el medio de transporte más chico que usted se puede imaginar? La fricción de los autitos. No, el autito a fricción no es un medio de transporte, ya que usted no se puede transportar. El escaléctrico. Si fuera lo suficientemente grande. Pero si yo subo a un hámster, puede. Pero no estamos hablando de transportar. Pero imagínese hámster. Un auto a fricción gigante que entra gente, mucha gente tirando hacia atrás y... Este programa no tiene que ver con las cosas que me imaginé yo, gracias a Dios, sino con las cosas que... pensamos existen en la realidad. Bueno, está bien. Usted me puede decir patines a motor. Yo no sé si existe tal cosa todavía, aunque es un gran invento. Yo me compraría uno. No, pero podría ser el monopatín ese a motor. ¿Usted lo vio andando por aquí por el centro de esa ¿sabe gente? Lo que vi caminando por la zona de Belgrano? A ver. Al auténtico chino en motoneta. No, en serio, fuera de broma. Dígame. Un señor que había construido ahí cerca de la vía de la Barranca está el famoso barrio chino. Sí. Entonces un señor de nacionalidad oriental había sí. construido probablemente con sus propias manos una suerte de mini motito. Sí. O sea, era como un monopatín motorizado sí. que él le accionaba con la mano, le daba la tracción y lo maniobraba. Estuvimos buscando canciones que hablen de chinos que construyen motitos de tamaño muy pequeño. por el momento no pudimos encontrar. No quiero decir que no haya, que no les exista, ya que todos los días se componen una enorme y se graban una enorme cantidad de canciones. Pero lo más chico que encontramos en cuanto a canciones se refiere es el taxi. Bueno, está bien. Está bien, la podemos acepto. Empezar. Sí. Esta es una versión del señor Juan Carlos Granelli de un tema harto conocido por la audiencia de Radio Nacional, seguramente. El tema se llama Taxi Mío y era el que funcionaba como cortina musical de la famosísima telenovela Rolando Rivas Taxista. Que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad, mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo aprendo a deletrear. Seres con su cielo y con su infierno, con sus ganas de reír o de llorar. Taxi libre, ya lo sé, al banco provincial que hoy vence el pagaré. Taxi libre, ya lo sé, volando al hospital que viene ya el bebé. Taxi libre, ya lo sé, a la General Paz conozco ya ese hotel. Taxi libre para usted, y usted nunca sabrá que yo también lo sé. Gira que te gira por la piel de la ciudad. Este taxi mío me ha cantado la verdad. La ciudad es la selva que te ignora, que te come el corazón y lo devora. Selva de cemento con semáforos en flor, jungla que atraviesa 10,000 ríos de sudor y una fauna triste que mastica su costumbre de vivir o de morir. Y en mitad de este fragor que a toda la ciudad me hierve alrededor, taxi libre para usted, y usted nunca sabrá que yo también lo sé. Porque tres, son multitud. Los Cuatro Fantásticos. Escuchábamos la versión de Juan Carlos Granelli de Taxi Mío. Recordamos que la versión que sonaba en Rolando Rivas Taxista era la de Carlos Paiva y no la de Granelli. Una muy bonita versión la que acabamos de escuchar. Así como el medio de transporte es un lugar en sí, un lugar en el que uno está o puede estar, arriba de un taxi, arriba de un colectivo, arriba de un tren. Y es un no lugar a la vez porque es de paso entre el lugar A, que es el que uno parte, hasta el B donde uno quiere llegar. Exactamente. Y esos mismos lugares, en algunos casos, por ser lugar de llegada o de partida de los medios, toman una característica propia. Me refiero a los terminales, a los puntos terminales. Los puntos terminales que también funcionan a veces como no lugares, ya que nada, están solo para llegar ahí y son bastante parecidos o comparten determinadas características, incluso en diferentes lugares del mundo. Suelen ser, por ejemplo, las terminales populosas de trenes y colectivos, lugares tirando a pesados, barrios más bien pesados. La próxima canción que vamos a escuchar en este programa, que viene sumamente musical, se llama Constitución de Noche. Justamente referido a cómo son estos lugares terminales de tren cuando se va la luz del sol y llegan las estrellas. Tiene un aire particular que la lleva a la brisa del río la traen los autos al clarear. Nunca andes solo por ahí, que te roban el corazón. Las brujas del tráfico pintarrajeadas con algo tan oscuro. Y hay quien ve la luna como por primera vez, enganchada en un cartel que dice: no habrá más penas. Enganchada en un cartel que dice: no habrá más bajo el bajón. Lustró tanto tiempo que si pagaran por metro, él tendría un continente de cuero, como la capa del torero. Roja y roja es Constitución, la viven gastando las babas del diablo a sangre del alcohol. Y hay quien ve la luna como por primera vez, enganchada en un cartel que dice: no habrá más penas. Enganchada en un cartel que dice: sí. A las 4 de la mañana, los cuatro fantásticos. 4-999-8700 el teléfono para llamarnos y dejar un contestador. La voz del contestador fue grabada por el muñeco Mateico en exclusiva por este programa, para este programa. Gracias, así que, muñeco. Sí, sí. Lo tenemos acá dentro del arcón de los recuerdos. Él sale, graba mensajes para el contestador y se vuelve a meter. Ahora te devuelvo el saco, pero. Por favor. Ya hablamos de taxi, hablamos de tren. No hemos hablado de colectivo, aunque algo vamos a hablar. Vamos a hablar del tranvía, un medio de transporte que en la ciudad de Buenos Aires ya no existe más. No crea, en el barrio de Caballito los fines de semana circula, sí, el caballo. Turísticamente. No existe, claro, no existe como medio de transporte. Voy de, tengo que ir de acá para allá, me tomo el tranvía. No, eso es verdad. Vamos a escuchar una un bello tango de Canaro que se llama Nueve Puntos. Nueve puntos era la velocidad máxima que alcanzaba el tranvía. ¿Para volver al futuro? Exactamente. Si usted quería viajar en el tiempo, lo tenía que llevar a esa velocidad. Es un tema instrumental pensado, seguramente, por Canaro desde la rítmica. La rítmica del tren, del tranvía, del subte es algo que cualquiera que haya viajado con un músico, particularmente si es baterista, pero si no lo es también, sirve para ir componiendo a través de la rítmica. Exactamente. Usted va con un baterista arriba de un tren y el baterista está haciendo sobre rítmica, sobre la... Sí. Le pido, señor Lamardo, un breve explicación sobre este punto para nosotros que somos legos en la materia de la composición musical. Todo lo que haga ruido o sonido, todo facilita a uno a componer. Más si es rítmico. Si es rítmico. Como el despertador, el tic-tac de un reloj. El tren. El subte es ideal. El ruido... Ya desmedido. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Carla de Palermo, que es una oyente que empezó, creo que el programa pasado, a escucharnos, y me dicen que está escuchándonos nuevamente en el día de hoy, así que a ella y a todos los oyentes que se hayan sumado en estos últimos en estas últimas emisiones, un gran saludo. Ahora sí, nos vamos con la orquesta de Francisco Canaro, la orquesta típica, haciendo Nueve Puntos. Thank you. Un programa, programa para todos los puntos cardinales. Los Cuatro Fantásticos. Teníamos que elegir entre camión o colectivo para poner el último tema musical. Vamos a poner camión, pero para darle un lugar al colectivo voy a darles a ustedes dos camisa. No, por favor. Y Lamardo, y también al señor Miguel Vicente que está aquí. Normas de comportamiento en un bus. A ver, usar vocabulario respetuoso hacia los demás, sin gritos ni silbidos. O sea, para los demás, se puede insultar solo a usted mismo. Muy bien. Ir siempre en el mismo lugar que se le ha asignado. Él no sabía que se asignaba lugar, claro. Que uno tenía que pedir turno. Eso estaría muy bien, tendría que haber una persona, una especie de interventor estatal, que cuando usted sube al colectivo le dice dónde se tiene que sentar. Con respecto al anterior, Rosiski. Por favor. Si un colectivero lo trata mal. Sí. ¿Usted lo puede agredir, no puede agredir verbalmente? No, puede. No se puede. No está permitido tampoco comer o beber dentro del bus. En los taxis nos dejan, por lo menos. Hay que cuidar la limpieza y no tirar basura ni otros objetos desde la ventanilla. Claro, porque a usted dice, no arroje comida desde por la ventanilla y la gente arroja otras cosas, sí, automáticamente. Un zapato, por ejemplo. Ya que no la billetera, porque suele tener dinero dentro. No se debe usar dentro del bus audífonos, radios ni celulares. Mentira. Todo el mundo lo usa. ¿Dónde está eso? Está muy mal. Lo mal que hacemos. Sí. El país que no vemos. Así está el país. Así está el país. Ustedes sigan. No se debe permanecer de pie en los buses durante la marcha. ¿Y cómo hago si se sienta en el piso? Pero es más se peligroso. Se sienta a upa de uno de los que está en un asiento. Para mí que este señor nunca viajó a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde. Se debe respetar a la monitora, a sus compañeros, a los profesores y al piloto. ¿Pero qué bus viaja usted, señor Rosinski? Estos son normas para un bus escolar. Y ahí la comicidad. No está permitido pelearse o insultarse dentro del bus. O cualquier tipo de violencia física, verbal, irrespeto, insolencia, insultos o amenazas. ¿Está permitido cantar chofer, chofer, apure ese motor que en esta cafetera nos morimos de calor? Solo dos veces. Qué viaje aburrido con la persona que escribió esto. Realmente sí. yo no puedo ejercer violencia, ni física, ni verbal, ni irrespeto, ni insolencia, ni insulto, ni amenaza. Pero yo no me voy a ningún lado. No me subo, no. Pero qué bonitos que son los colectivos escolares, ¿no? Naranja y blanco son por lo general todos. Sí, sí, son muy sí bonitos. Y dicen escolar sí en un costado. Dijimos que íbamos a dar normas para viajar en un bus y que nos íbamos a ir con un tema dedicado al camión y a los camioneros. Así que vamos a escuchar a Orlando Veracruz, que nos hace Camionero de mi tierra. País, llevando por los caminos tu pesada carga gris. Yo sé de tu sacrificio, yo sé de tu devenir. Vas ganándole a la vida con tu sonrisa feliz. La carga que llevas siempre llegará, pues en tu camino nunca faltará la estrella que guíe tu buen caminar y con luz segura te ha de acompañar. La carga que llevas no siempre llegó, pues en una curva tu camión tumbó. Sueño traicionero no lo dejarás, llegaré esta noche para ver su hogar. Propio mapa, amargueando en soledad, campeando las madrugadas, siempre pensando en llegar. Sos leyenda en movimiento, sonrisa del que pasó, sentencia que va pintada, dando vida a tu camión. La carga que lleva siempre llegará, pues en tu camino nunca faltará la estrella que guíe tu buen caminar y con luz segura te ha de acompañar. La carga que lleva siempre llegará, pues en tu camino nunca faltará la estrella que guíe tu buen caminar y con luz segura te ha de acompañar. De 4 a 6, los cuatro fantásticos. Se acabó la sección de transporte terrestre en los cuatro fantásticos. Lo que sigue abierto son las vías de comunicación, que nos dice a continuación Miguel Vicente. 4999-8700. Y ahora, en la misma y afortunada voz, la lista de temas que hemos escuchado hasta el momento. Muy bien, los Guaguancó, Santa Marta. Juan Carlos Granelli trajo Taxi Mío. Constitución de Noche, por Patricia Andrade. Nueve Puntos, orquesta típica de Francisco Canaro. Y recién Orlando Veracruz, el santafesino, nos traía Camionero de mi Tierra. Y ahora, cual todo llega en la vida, en algún momento a este programa le llega la tanda. A las 4 de la mañana, los cuatro fantásticos. Gracias, señor García, por presentar mi bloque. Pero sí que yo no voy en tren, voy en avión. Voy a hablar de los aviones, de los helicópteros. Yo voy en trenes, Lamardo, no tengo dónde ir. Sí. Bueno, antes que nada voy a decir que me gustó mucho el nuevo tema de Charlie García, ¿eh? Muy bien. Me gustó mucho. Seguro que Charlie está muy contento. Seguro está muy contento. Y vamos a estar ahí en Vélez el 23 de octubre. Pero bueno, hablemos de... Los cuatro fantásticos invitan a nuestra teleaudiencia a ir a... ¿No? No. No. Llega el avión, ahí llega el avión, ya despegó. Hablemos de la historia de la aviación, que en sus comienzos estuvo marcada, ¿no?, por el deseo del hombre de poder volar. Los pájaros fueron los primeros que lo inspiraron al hombre y que luego, con los aparatos y las máquinas diseñadas, se quisieron parecer a ellos. En la antigüedad, el hombre pensó que la capacidad de volar era privativa de los dioses, tal como lo manifiestan las leyendas de Ícaro y Dédalo. Dédalo e Ícaro fueron detenidos por el rey Mino, que los había contratado para construir el laberinto de Creta. Para huir, Dédalo fabricó unas alas para él y una para su hijo. Laberinto de Creta, donde estaba encerrado el Minotauro. Así es. Así que Dédalo fabricó alas para él y para su hijo. Las adhirió con cera a los hombros de Ícaro y después a los hombros de él. Iniciaron un vuelo que los llevaría a la libertad. El padre había advertido a su joven e imprudente hijo que no volara demasiado alto ni demasiado bajo. Le dijo, Ícaro, no te vayas por las ramas. ¿Y qué hizo Ícaro? No le dio pelota al padre, como corresponde a cualquier hijo. Se hizo el rebelde y bueno, siguió subiendo, subiendo, subiendo, se acercó el sol y no se dio cuenta que tenía cera en sus hombros y se fue derritiendo de a poco y se perdió y cayó muerto en el mar. Por eso, desde entonces, ese mar es conocido como Mar de Icaria. Eso cuenta la leyenda desde los inicios del hombre y El querer volar. Aquellos que quieren buscarle significados morales a la mitología hablan de cómo la verdad pura o la pura luz puede también afectarnos cuando hablan de la... de esto, de la cuestión de Ícaro y su acercamiento al sol. Y bueno, y lejos de este mundo fantástico de las narraciones y leyendas, comenzaron a aparecer manifestaciones concretas para poder volar, y se encuentra Arquitas de Tarento, en Grecia, que en el año 400 a.C. construyó un artefacto de madera con forma de paloma, ideada para volar a 180 metros de altura. ¿Sabemos si lo probó? Lo probó. ¿Y cómo le fue? Mal. Qué terrible. En la Edad Media, Firnaz, científico nacido en Málaga, decidió volar utilizando una gran lona para amortiguar la caída. ¿Y cómo le fue? Poquito mejor, porque es el antecedente del paracaídas. Ajá. Ah, mire usted, claro. Y Leonardo da Vinci, inventor, artista, uno de los las personalidades más importantes de la historia de la humanidad. Hombre total. Así es. En 1490 realizó estudios sobre la resistencia de la atmósfera en la convicción de que el hombre, al igual que los pájaros, podía volar, dado que poseía músculos para hacerlo. Esta idea hizo que Da Vinci fabricara una máquina de ornitóptero que utilizaba alas mecánicas para conseguir el vuelo. Ajá. A él se le adjudica el diseño de máquinas voladoras más pesadas que el aire, y su teoría de aire, del aire como medio resistente, fue de vital importancia para el desarrollo de futuros de la aerodinámica. También tiene un modelo de lo que puede llegar a ser un helicóptero. De helicópteros, de buzos también, siendo por otros lados, de anatomía. De tanques. De todo. Como dijo Rosicky, el hombre total. Además de ser el primer científico que se acercara al vuelo por un método racional. Escuchemos un bonito tango instrumental, esta versión de Roberto Firpo, El aeroplano. Cuatro Fantásticos. Escuchábamos a Roberto Firpo con un tema instrumental, El aeroplano. Voy a hablar ahora de los músicos. Hubo muchos músicos que murieron trágicamente en accidentes aéreos. Uh-huh. Entre ellos, bueno, ya hablamos hace un par de semanas atrás de Carlos Gardel. Pero hay muchos músicos internacionales también, como John Denver, cantante folk, como Ronnie Van Zant, Steve Gaines y Casey Gaines. Todos integrantes estos de Lynyrd Skynyrd, banda de rock sureño de los años 70. ¿Podemos decir que el avión mató a la música? En algunos casos sí. También podemos decir que nos la trajo cerca a bandas que probablemente no hubieran venido todas las que vinieron si no existiera el avión. Así es. Sí. Y en otros casos hizo justicia por mano propia, me parece. En algunos casos. Bueno, estaba contando, bueno, los tres integrantes de Lynyrd Skynyrd, banda de rock sureño muy, muy buena, se estrellaron en Mississippi el 20 de octubre de 1977. El avión que venían volando se quedó sin combustible. Se quedaron sin nafta, no les dio la nafta, justamente. No les dio la nafta y bueno. Eso sí que es un descuido. Qué mal que calculó el piloto. Y bueno, se cayeron y murieron todos. Igual esta banda tiene una biografía muy, muy trágica, porque primero murieron estos tres integrantes y luego murieron todo el resto, también con accidentes. Luego sigue Randy Rose, guitarrista de Ozzy Osbourne, el creador, el padre del heavy metal, de la música oscura y fuerte. El guitarrista de Ozzy Osbourne protagonizó la muerte, una de las más tontas de la historia del rock. Sí, se subió a un avión, quiso hacer piruetas arriba de un autobús, tocó apenas un costado del autobús y cayó y se estrelló el avión. Todo para hacer piruetas. Véanme cómo vuelo esta avioneta. Y bueno, así le fue. Por no usarlo como medio de transporte. Porque el avión es para viajar de un lado a otro. Más vale. Otro es Otis Redding, uno de los mejores cantantes de soul de la historia, que se estrelló contra el lago helado de Monona junto a cuatro miembros de su banda cuando volaban en una noche con mucha niebla. Este accidente se produjo el mismo día que había muerto Sam Cooke, otro ídolo del soul, pero cuatro años después, un 10 de diciembre de 1967. Otis Redding, que fue quien popularizó el hit I Can Get No Satisfaction, que después también popularizaron los Rolling Stones. Y por último, Steve Ray Vaughan, uno de los genios del blues, uno de los grandes guitarristas que dio el blues, tuvo mucha mala suerte este muchacho. Porque fue así, él terminó su concierto y él estaba junto con su hermano y su cuñada. ¿El hermano y la cuñada de camisa? No. Ah. El hermano y la cuñada de Steve Ray Vaughan. Ah, del mismo. Ah, ahora sí. Y iban a volver todos en un autobús. Y la gente, los técnicos, los managers, la gente que estaba cercana a Eric Clapton, le dijo, no, tómate un avión, hay lugar para tres personas. Cuando se acercaron al avión, vieron que había un solo asiento. Y Steve Ray Vaughan dijo, no voy a dejar que mi hermano se vaya sin la mujer. Claro. Le dije, usted vaya en el autobús, yo me vuelvo en el avión. Dijo, yo voy a llegar más temprano que ellos. Bueno, subió al avión y a los 5 minutos tuvo un inconveniente, error del piloto y bueno, falleció trágicamente Steve Ray Vaughan. No, Eric Clapton no. ¿No iba en el avión? No iba. Ah. Él le dijo, se lo prestó. Le dijo, yo te presto este avión, anda. Copate, sí. Por eso hay muchos seguidores de Steve Ray Vaughan que ya no son más fanáticos de Clapton y lo acusan a él de asesino. ¿Una conspiración quizás para sacárselo de encima? ¿Para ser el mejor del mundo? Claramente. No creo, es tan buena persona el Clapton, no creo. Escuchemos a Steve Ray Vaughan haciendo un tema instrumental, una versión de Pequeña Ala del tema de Jimi Hendrix. We'll be right back. la noche de Radio Nacional, Steve Ray Vaughan haciendo un tema de Jimi Hendrix, Pequeña Ala. Sigamos con las víctimas del rock, de la música en general. ¿Hay más? Hay más y mucho más. Pero esto tiene más muertos que el diario Crónica, señor Lombardo. Sí, Ricky Nelson. Sí, más muertos que la película Rambo. Ricky Nelson se estrelló en Texas con 5 miembros de su banda y su novia el 31 de diciembre de 1985. Qué buena manera de terminar el año, qué mala manera en realidad. Sí. Por eso, pues fue a realizar un concierto de fin de año en Dallas. Y bueno. Y se murió. Así es. Después, hay una fecha que fue el 13 de febrero de 1959 que se lo conoce como el día que murió la música. ¿Y por qué? Beethoven. No, perdón. Ese día viajaban en una avioneta, en la avioneta personal de Buddy Holly, precursor del rock en los 50. También viajaba Richie Valens, creador de La Bamba, y Booper. Ricardo Valenzuela, Richie Valens, sí. Viajaban estos tres músicos importantes para la época, y bueno, la avioneta tuvo un accidente y murieron los tres músicos, y se lo conoce como el día que murió la música. Hay muchas canciones que hablan de este accidente. Ya que estamos infiriendo conclusiones generales de casos particulares, ¿podemos decir que si uno viaja en un avión con un músico tiene más posibilidad de caerse? Sí. No viaje con músicos, señora. Otro caso, bueno, otro caso es el de Little Richard, músico de rock, que él viajó en avión y una vez que viajó se paró la turbina y dijo, por favor, sálveme de esta, Dios. Si yo llego a destino, dejo la música y me dedico a la religión. Llegó a destino y dijo, yo sigo con el rock and roll. De vuelta subió a otro avión y también se detuvo la turbina. Y dijo, por favor. Bueno, cuando llegó a destino, ahí sí se dejó el rock por un par de años y se dedicó a ser pastor. ¿Qué? ¿Llevaba ovejas de un lado para el otro? Así es. Sí, sí. Como usted, recién que... Claro. Último caso de artistas que tuvieron un final trágico es Glenn Miller, músico de jazz, compositor de swing. Desapareció sobre el Canal de la Mancha el 15 de diciembre de 1944, cuando volaba en una pequeña avioneta de Inglaterra a París para ofrecer un concierto a las tropas que habían liberado la ciudad. Una de las teorías sobre el accidente es que un grupo de bombarderos Lancaster ingleses regresaba de una visión abortada y estaban desprendiéndose sobre el canal de las bombas incendiarias que llevaban, por lo peligroso que sería tomar tierra con ellas. Una de ellas caería sobre la avioneta de Miller justo cuando volaba por debajo. Pobre Glenn Miller. Seguro que lo mató Eric Clapton. Sí. Eric Clapton. Queremos pedir desde este humilde espacio de Radio Nacional, queremos pedir a Eric Clapton que por favor deje de sacarse la competencia así. Pare de matar músicos. Claro. Pobre Glenn Miller, le tiraron un misilazo. Mata más músicos que las copias piratas incluso. Así es. Sí. Escuchemos a Glenn Miller. Chantanuga, chuchu. Yeah. 4 de la mañana, Los Cuatro Fantásticos. Ahora es el turno de un músico argentino de jazz, Tito Alberti. Muchos capaz lo conocen como el padre de Charlie Alberti, baterista de Soda Stereo. Hablemos de Tito Alberti, que falleció este año, el 26 de marzo, a los 86 años. Él quería ser aviador. Quería ser aviador y a los 15 años viajó acá a Buenos Aires para ingresar a la recientemente formada Escuela de Aviación Argentina. ¿Esa aviación civil o militar? Militar. Pasó todos los exámenes teóricos. Sí. Con notas muy, pero muy buenas. Pero no pudo continuar su carrera debido a su escuálido físico. Y se tuvo que dedicar ahí a la música. Bueno, hay que agradecerle al problema físico haber tenido un baterista de jazz más y un piloto militar menos. Y sí. Tito Alberti compuso en el año 1947 una canción infantil que todos conocemos, El Elefante Trompita. No. Sí. ¿No la compuso él? Sí, la compuso. ¿En serio? Compuso esta famosa canción infantil. Luego en 1950 formó la famosa Jazz Casino con José Finkel. Bueno, y luego él formaría su orquesta Tito Alberti y seguiría tocando con muchos, pero muchos músicos. Escuchemos de esta orquesta Jazz Casino una muy bonita canción llamada Esmeralda, Rascame la Espalda. Bueno, se llama así. Ay, Esmeralda, rascame la espalda, por favor, ay, Esmeralda, pero tan fuerte no. Ay, Esmeralda, no seas ordinaria, no ves que es horticaria, que no te sufro yo. Ay, Esmeralda, rascame la espalda, por favor, ay, Esmeralda, pero tan fuerte no. Ay, Esmeralda, no seas ordinaria, no ves que es horticaria, que no te sufro yo. Ráscalo, ráscame, ráscalo, ráscame. Ahí en ese costado, no, es en el otro lado, no, debajo la costilla, no, seguí la paletilla, no, ahí junto a la columna, no, que no embocas ninguna, seguí la vertebral, no, que por ahí va más, debajo el homóplato, no, rascame como un gato, debajo los riñones, no, cuida los pantalones, al lado del lunar. Rájalo, rájame, rájalo, rájame. Ahí en ese costado, no, es en el otro lado, no, debajo la costilla, no, seguí la paletilla, no, ahí junto a la columna, no, que no embocas ningún, seguí la vertebral, no, que por ahí va más, debajo el homóplato, no, rascame como un gato, debajo los riñones, no, y cuida los pantalones, al lado del lunar. Sí. Ya pasó, ya pasó. ¡Qué felicidad! Ya pasó, ya pasó. ¡Qué felicidad! Ya pasó, ya pasó. ¡Qué felicidad! ¡Ay, Esmeralda! ¿Qué quiere, negro? Gracias por haberme rascado la espalda. No, de nada, querido. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Recién escuchábamos a Jazz Casino con Tito Alberti, con el tema Esmeralda, Ráscame la Espalda. Muy bonita canción para bailar. Nos retiramos de este bloque de aviación con los helicópteros. Brevemente, Stockhausen, músico formado de la escuela clásica, que quiso romper con toda la estructura, con la estructura de la música, y se dedicó a experimentar. Y entre ellas compuso una obra para cuatro instrumentos de cuerda y cuatro helicópteros. ¿Cómo fue esto? Bueno, un músico se subía a un helicóptero y en el aire compusieron esta obra que dura 30 minutos. Escuchemos al de unos minutitos nada más. Cuerdas y helicópteros. Stockhausen. Los temas escuchados en este bloque: Charlie García, Me voy en tren; Roberto Firpo, El aeroplano; Little Gwyn, Steve Ray Vaughan; Chattanooga, Chocho, de Greg Miller; Esmeralda, Ráscame la espalda; Jazz Casino con Tito Alberti; Cuarteto de cuerdas y helicóptero, Carles Stockhausen. Noticias en Radio Nacional. Fantásticos. Chicos, ¿saben qué? ¿Qué? Llamó un oyente. ¡Qué bueno! Sí, hola chicos, les mando un cariño muy grande. Feliz Día del Niño. Gracias. Especialmente para Rodrigo y Agustín, bueno, y a sus compañeros, tercero. Usted, Rosicky, bueno, les habla Marta de Malvinas. Marta. Y bueno, lo del tranvía. Por mi casa, cuando era chica, pasaba el tranvía 4 y el tranvía 31. Era Nicaragua y Andrés Argibel en ese momento, que ahora es Emilio Ravignani. Bueno, en Palermo Viejo, que ahora le dicen Hollywood. Bueno, chau chicos. Hermoso programa, lo felicito. Gracias, chau chau, Marta. Un beso, feliz día. Chiquilines, chau chau. Yo no la voy a saludar porque a mí no me saluda. Salúdela. Feliz día para usted también, Marta, porque uno es niño mientras cree hacerlo. ¿A dónde nos pueden llamar, señor Vicente? Sí, nos pueden llamar al 4999-8700. Si nos llama desde el interior del país, 011-4999-8700. Y la página es www.radionacional.com.ar. Para todos nuestros oyentes que decidan escucharnos vía internet. Bueno, el tercer segmento de Los Cuatro Fantásticos que nos reúne es el mar. O sea, serían los medios de transporte que se deslizan por el agua. Así como barcos, lanchas, buques, transatlánticos. Brevemente vamos a decir que el hombre, desde que... No desde que es hombre, pero desde que ha logrado un estado de civilización... Salió a explorar los mares, ya que la tierra es un 3/4% agua, no le quedó otra que agarrar, construir barcos, y desde canoas hasta los modernos barcos de hoy, se ha desplazado por el agua, buscando siempre costas, mares, y la exploración ha sido un gran motor del hombre y la civilización. Recordemos Colón con sus tres carabelas. Ha llegado a América buscando una ruta hacia las Indias vía barco, no así caminando porque hubiera tardado un rato. Bueno, para ilustrar este segmento he decidido convocar a tres marineros muy famosos. Tengo un escritor que fue marinero. Sí. ¿Popeye? No. No. Después tengo marinero. Así era, otro escritor que fue marinero, pero que no fue tan marinero como fue escritor. Popeye, ahora sí. No, tampoco. Bruto, no. Y después tengo un marinero, marinero, posta, corsario, muy pulenta. Los nombres son Joseph Conrad, autor del clásico de la literatura El corazón de las tinieblas. Era polaco o algo así. Ahora le cuento la historia de Conrad, que es buenísima. Joseph Theodor Konrad Korosenyovsky, pariente suyo probablemente. Seguramente. Nació en Ucrania en 1857. Me admiraba mucho. Lo que hoy es Ucrania, en ese momento era Polonia, que fue ocupada por la Rusia zarista y durante toda su infancia y parte de su adolescencia vivió los vejámenes de ser un país ocupado por una colonia extranjera, por una potencia extranjera, ser claro. Una colonia. Cansado de esta vida, Conrad se lanza a los mares desde muy pequeño, desde los 14 años. Arriba de un barco tuvo la precaución de no lanzarse al mar nadando. Exactamente. Claro. Conoce la vida, la dura vida del marinero del 1800. Sí. Y va escalando posiciones hasta ser capitán de barco. En sus grandes aventuras, Conrad decide nacionalizarse británico y colaborar extrañamente para otro imperio, no ya el ruso, sino el británico, en menesteres como, por ejemplo, el tráfico de armas. Ah, qué bonito. Un señor muy dúctil. Es un negocio que mueve un montón de dinero. Uh-huh. Claro. Aventurero, contrabandista, viajó por Europa, Asia e incluso África, donde se sitúa la novela El corazón de las tinieblas. ¿Qué pasó a relatarles? Un pequeño fragmentito para que nos demos una idea de cómo escribía el bueno de Conrad. Intentan ser más cortés, Marlowe, gruñó una voz, y supe por lo menos que había otro auditor tan despierto como yo. ¿Perdón? En realidad, ¿qué importa el precio si la cosa está bien hecha? Ustedes desempeñan muy bien sus oficios. Yo tampoco he hecho mal el mío, desde que logré que no naufragara aquel vapor en mi primer viaje. Todavía me asombro de ello. Imagínense a un hombre con los ojos vendados, obligado a conducir un vehículo por un mal camino. Lo que puedo decirles es que sudé y temblé de verdad durante aquel viaje. Después de todo, para un marino, que se rompa el fondo de la cosa que supone flota todo el tiempo bajo su vigilancia, es el pecado más imperdonable. Puede que nadie se entere, pero él no olvida el porrazo, ¿no es cierto? Es un golpe en el mismo corazón. Uno lo recuerda, lo sueña. Despierta a medianoche para pensar en él, años después, y vuelve a sentir escalofríos. No pretendo decir que aquel vapor flotara todo el tiempo. Más de una vez tuvo que vadear un poco, con 20 caníbales chapoteando alrededor de él y empujando. Durante el viaje habíamos enganchado una tripulación con algunos de esos muchachos. Excelentes tipos aquellos caníbales. Eran hombres con los que se podía trabajar, y aún hoy les estoy agradecido. Y después de todo, no se devoraban los unos a los otros en mi presencia. Llevaban consigo una provisión de carne de hipopótamo, que una vez podrida, hizo llegar a mis narices todo el misterio de la selva. Uf, aún puedo olerla. Llevaba a bordo al director y a 3 o 4 peregrinos con sus palos. Eso era todo. La dura vida en el barco en la selva africana en el 1800 por Joseph Conrad, relatada en El corazón de las tinieblas. Música, por favor. Volverá. 4 de la mañana y los cuatro fantásticos. Pasaba la canción del río Uruguay del disco de Liliana Herrero, Litoral. Y justamente nos venimos para estas pampas para hablar de otro gran marinero, en este caso de la historia de Argentina, cómo fue Hipólito Bouyard. Que era en realidad de otro país. Justamente como su apellido lo señala, el señor Bouyard nació en Francia, concretamente en Saint-Tropez, el 15 de enero de 1780, y falleció el 4 de enero de 1837. Y era corso. ¿Me deja contar la historia a mí? Le estoy preguntando para que me cuente, avisa. Era corso, sí, efectivamente, más que corso, corsario. Claro. El señor Bouyard llegó a la República Argentina en 1809, unos meses antes de que se desatara la Revolución de Mayo, ya con una amplia experiencia como marinero al servicio de la corona francesa. En ese momento participó en las guerras entre Inglaterra y Francia. Llega a la República Argentina, se desata la Revolución de Mayo. Y como su espíritu era liberal y antimonárquico, decidió ponerse al servicio de la revolución que se estaba gestando en el Río de la Plata. Precisamente se puso a las órdenes de la recién creada Flota Nacional Argentina, liderada por Juan Bautista Azopardo. Muy bien. O sea que ya sabemos dos calles, Bouchard y Azopardo. Exactamente. Bouyard fue escalando posiciones, digamos, en la flota naval argentina. Estuvo un tiempo al servicio de Guillermo Brown, otro gran marinero argentino, no argentino, sino al servicio de la República Argentina, él de origen irlandés, que vino también de Polizón en un barco, Brown decide escaparse de Irlanda, se mete en el primer barco que encuentra y justo ese barco recala aquí en la Argentina. Dice, bueno, Argentina, listo. Así es. Bueno, volviendo a Bouchard, la República Argentina decide otorgarle una patente del corso. ¿Qué es una patente del corso? Que no tiene nada que ver con el carnaval. ¿Qué es una patente del corso? Una patente del corso es una licencia otorgada por una nación o bandera para justamente piratear en nombre de esa bandera y repartir 50-50 el botín con el estado patrocinante. Exactamente. De la vida de Bouchard vamos a contar un pequeño fragmento que relata Osvaldo Soriano en La California Argentina, que fue justamente cómo Bouchard tomó California. Le paso a contar. Ya nadie recuerda la letra del himno nacional y Chipre hace cantar cualquier cosa antes de ir al ataque. Están calentándose los pechos cuando advierte que cesa el viento y la Chacabuco queda a la deriva. Desde el fuerte le tiran 17 cañonazos y no falla ninguno. La Chacabuco empieza a naufragar en medio del desbande y los gritos de los heridos. Chipre se rinde enseguida. A los 17 tiros de la fortaleza tuve el dolor de ver arriar la bandera de la patria. Todo es desolación y sangre en la Chacabuco, pero Bouchard no quiere pasar vergüenza en Buenos Aires. Las Provincias Unidas de la Revolución han autorizado a más de 70 buques corsarios para que recorran las aguas con pabellón celeste y blanco, y las presas capturadas son más de 400. De pronto, la joven nación está asolando los mares y las potencias empiezan a alarmarse. Todavía hoy la Constitución argentina autoriza al Congreso a otorgar patentes del corso y establecer reglamento para las presas. Los pobres españoles de California no tenían un solo navío para su defensa. Bouchard ordena trasladar a los sobrevivientes de la Chacabuco a la Argentina, pero abandona a los mutilados y heridos para que con sus gritos de espanto distraigan a los españoles. Al amanecer del 24, mientras en Monterrey se festeja la victoria, Bouchard comanda el desembarco con 200 hombres armados con fusiles y picas de abordaje. Lo acompañan oficiales que no saben para quién pelean, pero esperan repartirse un botín considerable. A las 8 de la mañana, después de un tiroteo, la tropa española abandona el fuerte y retrocede hacia las poblaciones. A las 10, Bouchard captura 20 piezas de artillería y con mucha pompa hace que los gauchos y los mercenarios formen en el patio mientras hace izar la bandera. Sin embargo, el capitán no está contento. Quiere que en el mundo se sepa de él, que le paguen la afrenta de la Chacabuco. Arenga a la tropa enardecida y la lanza sobre la población aterrorizada. Los marinos de Sandwich son implacables con la lanza y la pistola. Otros tiran con fusiles y los gauchos manejan el cuchillo y el fuego a discreción. Dicen los historiadores de la Marina que Bouchard respeta a la población de origen americano y es feroz con la española. Difícil es saber cómo hizo la diferencia en el vertigo del asalto. La fortaleza es arrasada hacia los cimientos. También el cuartel y el presidio. Las casas son incendiadas y la Nochebuena de 1818 es un vasto y horroroso infierno de llamas y lamentos. Después del pillaje, Bouchard manda a guardar 2 piezas de artillería de bronce para presentar en Buenos Aires con las barras de plata que encuentra en un granero. Este fue un fragmento de Osvaldo Soriano y La California Argentina que nos pinta a Bouchard de cuerpo entero. Sí, dígame. Para quien quiera encontrar esto, está en Cuentos de los Años Felices de Osvaldo Soriano, un libro que tiene relatos de un nivel pocas veces encontrado en nuestra literatura. Música, por favor. Sin protestar, voy a probar primero al olvido, a lo ajeno. Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. El marinero de río no tiene calor ni frío. La ciudad no tiene puerto y se siente. vacío. Ay, qué pena. Últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. Quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir. Será el lugar donde viva lo que quede por vivir. Eso es mucho tiempo. Por eso de cada viaje me traigo el equipaje perdido. Por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. No sé lo que tengo, pero sé lo que no tengo. Sé lo que no tengo, porque no lo puedo comprar. Puedo seguir cantando, pero sigo esperando. Sigo esperando, pero estoy cansado de esperar. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. Solo música, sino muy buena música. Buena música. Los Cuatro Fantásticos. Pasaba Andrés Calamaro con ¿Dónde manda marinero? Y vamos a seguir hablando de marineros y de mares. Antes de hablar de marineros y de mares, quiero darme un segundo para contarle a Agustín Camisa que mientras usted nos relataba la California Argentina, yo convencí a una nueva oyente que se llama Yamila y nos está escuchando y nos pregunta si este programa habla siempre de calles. No. Solo la mitad del tiempo. A veces hablamos de calles, otras veces hablamos de ciudades, de países, de continentes, incluso de planetas. Sí, sí, sí. Bueno, le dije al principio de este bloque que le iba a contar la historia de un escritor que fue marinero, de Joseph Conrad. Sí. De un marinero que fue marinero, de Hipólito Bouchard, que también fue corsario. Y me falta la historia de el escritor que fue marinero, pero no tanto. Hasta ahí, digamos, no nos metamos tanto, sí. Le cuento. Emilio Salgari nació en Verona en 1862 y falleció en Turín en 1911. Salgari cursó estudios en el Real Instituto Técnico Naval en Venecia, pero no llegó a obtener el título de capitán de gran cabotaje. Digamos que abandonó la carrera. Ah, no es que no le dio el piné, sino que se bajó antes. Se bajó. Su experiencia como marino parece haberse limitado a unos pocos viajes de aprendizaje en una bioescuela y un viaje posterior probablemente como pasajero. Sin embargo, el señor Salgari se hacía llamar capitán e incluso firmó así algunas de sus obras, como el Capitán Emilio Salgari. ¿En serio? Así es, parece que el hombre, que también obviamente versó toda su obra sobre piratas y marineros, como los ciclos de los piratas de la Malasia, los piratas de las Antillas, los piratas de la Bermuda, viajó un par de veces en barco nada más, pero bueno, parece que la chapa de capitán le gustaba. Menos mal que esas cosas ahora no pasan y nadie se hace llamar lo que no es, como por ejemplo ingeniero. Gracias a Dios que la sociedad ha avanzado en esa dirección. Si lo hubiera agarrado Bouchard, se me ocurrió por un segundo. Sí. Pero bueno, de Emilio Salgari vamos a compartir el siguiente fragmento de Los Tigres de Montpracer. El prao con el velamen reducido empezó a navegar hacia el oriente con la rapidez de una flecha. Haciendo frente con bravura a los elementos y sin desviarse una sola línea de su ruta, bajó la férrea mano de Sandokán. Durante media hora hubo un poco de calma, rota solo por los mugidos del mar y por los estruendos de las descargas eléctricas que crecían en intensidad a cada instante. Pero hacia las 11 el huracán se desencadenó casi de improviso en toda su terrible majestad, revolviendo de arriba abajo cielo y mar. Las nubes, amontonadas ya desde el día anterior, corrían furiosamente a través del espacio, unas veces suspendidas en lo alto y otras lanzándose tan bajas que tocaban las olas con sus negros bordes, mientras el mar se precipitaba con extraño ímpetu hacia el norte como si fuera una inmensa inundación. El prao, auténtica cáscara de nez que desafiaba la naturaleza irritada, sofocado por las oleadas que lo asaltaban por doquier, se balanceaba desordenadamente, unas veces sobre la cresta espumosa de las olas y otras en el fondo de los abismos movedizos, arrojando al suelo a los hombres, haciendo crujir los mástiles, sacudir los masteleros y crepitar las velas con tanta fuerza que parecían estar siempre a punto de reventar. No obstante, Sandokán, a pesar de aquella furiosa confusión de agua, no cedía y guiaba su velero hacia la Guam, desafiando impávido la tempestad. Era hermoso ver a aquel hombre firme junto a la caña del timón, con los ojos en llamas, los largos cabellos sueltos al viento, inamovible en medio de aquellos elementos desencadenados que rugían a su alrededor. Seguía siendo el tigre de la Malasia. Bueno, la verdad que Salgari para escribir bien no necesitaba aparentemente ser marino. Pero bueno, más música. Y así, entre mares y marineros, se nos ha pasado este tercer bloque de Los Cuatro Fantásticos. ¿No es así, señor Vicente? Así es, y en este tercer bloque era Liliana Herrero, que nos trajo hace un ratito Canto al Río Uruguay. Andrés Calamaro, Donde Manda Marinero. Luego, El Baile de la Mar, Los Fabulosos Cadillacs. ¿Qué es esto? Que se va naufragando hacia la tanda. Ya volvemos. Despertate o mantenete despierto. Llegaron los cuatro fantásticos. Usted ordena camisa. 4999-8700. ¿Ya está? ¿Algo más? www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com y www.radionacional.com.ar. Llegamos al último bloque, la última media hora de Los Cuatro Fantásticos, el bloque fantasma. Quien lo preparó casi por completo, quien se encargó de pensar este bloque y lo va a explicar ahora, es el señor Rodrigo Lamardo. Así es. Bueno, ya todos saben que este bloque lo arman los artistas, ya sea con la música o con sus palabras. Así que empecemos, así no perdemos más tiempo, con Jorge Cafrune hablando del Caballo de Indio. El indio que tiene un pingo que se llega a distinguir, lo cuida hasta para dormir, de ese cuidado es esclavo. Se lo alquila a otro indio bravo cuando tiene que invadir. Por eso habrán visto ustedes si en el caso se han hallado, y si no lo han observado, ténganlo desde hoy presente, que todo pampa valiente anda siempre bien montado. Marcha el indio a trote largo, paso que rinde y que dura. Viene en dirección segura y jamás a su capricho no se le escapa ni un bicho en la noche más oscura. Es guerra cruel la del indio porque viene como fiera. Atropella donde quiere y de asolar nunca se cansa. De su pingo y de su lanza toda salvación espera. Debe atarse bien la faja quien a guardarlo se atreva. Siempre mala intención lleva y como tiene alma grande, no hay plegaria que lo ablande ni dolor que lo conmueva. El indio nunca se ríe y el pretenderlo es en vano. Ni cuando festeja ufano el triunfo en sus correrías, la risa en sus alegrías le pertenece al cristiano. Yo me le senté al de un pampa, era un oscuro tapao. Cuando me hallo bien montado de mis casillas me salgo. Y era un pingo como galgo que sabía correr boleao. Pa' correr en el campo no haya ningún tropiezo. Los ejercitan para eso y los ponen como luz de entrarles a un avestruz y bolear bajo el pescuezo. El pampa educa al caballo como para un entrevero. Como rayo es de ligero en cuanto el indio lo toca y como trompo en la boca da vuelta sobre de un cuero. Lo varea en la madrugada, jamás falta ese deber. Luego lo enseña a correr entre fangos y guadales, ansín esos animales cuanto se puede ver. En el caballo de un pampa no hay peligro de rodar. Fue puchi para disparar espingo que no se cansa, con prolijidad lo amansa sin dejarlo corcoviar. Pa' quitarle las cosquillas con cuidado lo manosea, horas enteras emplea y por fin solo lo deja cuando agacha las orejas y ya el potro ni cosea. Jamás le sacude un golpe porque lo trata al bagual con paciencia sin igual. Al domarlo no le pega hasta que al fin se le entrega ya dócil el animal. Ansí todo el que procure tener un pingo modelo lo ha de cuidar con desvelo y debe impedir también el que de golpes le den o tironen en el suelo. Muchos quieren dominarlo con el rigor y el azote, y si ven al chafalote que tiene traza de malo, lo embraman de un palo hasta que se descogote. Todos se vuelven pretextos y vuelta para ensillarlo. Dicen que es por quebrantarlo, mas comprende cualquier bobo que es de miedo al corcojo y no quieren confesarlo. El animal yeguarizo, perdónenme esta advertencia, es de mucha conocencia y tiene mucho sentido. Es animal con sentido, lo cautiva la paciencia. Aventaja a los demás el que estas cosas entienda. Es bueno que el hombre aprenda, pues hay pocos domadores y muchos frangolladores que andan de bozal y rienda. Por esta noche sola, mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra su boca innumerable. Escucha cómo el viento me llama galopando para llevarme lejos, con tu frente en mi frente, con tu boca en mi boca, atados nuestros cuerpos al amor que nos quema. Deja que el viento pase sin que pueda llevarme. Deja que el viento corra coronado de espuma, que me llame y me busque galopando en la sombra mientras yo, sumergido bajo tus grandes ojos, por esta noche sola descansaré, amor mío. Del caballo, la mar, bueno, me un caballo adentro del estudio de Radio Nacional. Pero mire qué lindo animal. Es muy lindo. Muy bueno, elegante. Un caballo pinto. Muy bonito. Llegaron mensajes. ¿A dónde, señor Vicente? Llegaron mensajes al 4999-8700 y también a nuestra página www.radionacional.com.ar. No, a la página no, pero esa es la página. Pero los mensajes no llegaron. Muy bien. Sí, es para intentar subsanar un error que se les deslizó a ustedes hace un ratito. La patente se otorgaba a los corsarios para poder piratear a nombre del gobierno que la otorgaba justamente, es patente de corso. Claro. De posición, no del corso, contracción.

mi viejo flaco nuestro que andabas en la tierra. ¿Cómo te olvidaste que no somos ángeles, sino hombres y mujeres? Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales, dale que te dale, yo sé que has de volver, yo sé que has de volver, yo sé que has de volver. A las 4 de la mañana, los Cuatro Fantásticos. 4 de la mañana, Los Cuatro Fantásticos. De 4 a 6 dura este programa, quedan 4 minutos para que terminen Los Cuatro Fantásticos. Llegó un último mensaje que vamos a escuchar ahora. Bueno, chicos, ante todo, un feliz día del niño. Gracias. Espero que le traigan lindos regalos y sobre todo que Dios le dé mucha salud a todos. Muchas gracias. Carmen de Chacarita siempre se escucha. Y en cuanto tengan un tiempito así, si hay alguno de Figueroa Reyes, me gustaría escucharlo. Qué gran cantor. Bueno, un besito. Chao. Que la pasen lindo. No para hoy, pero seguramente Hernán Figueroa Reyes sonará pronto en el aire de Los Cuatro Fantásticos. Es momento de develar y de revelar cuál será la temática de la semana que viene. Medios de comunicación. Este es un medio de comunicación. Este es un medio de comunicación que se llama radio. El mejor de todos. Sin ningún lugar a dudas. ¿Porque estamos nosotros? No. Ah. Eso es un poco de balance. Lo que hacemos nosotros es balancearlo un poco para que no sea tan fantástico. Seguramente esté la televisión, la radiográfica, la radio, la gráfica y algo más que, bueno, estaré ahí como sorpresa. Muy bien, los temas que se escucharon en el último bloque: Jorge Cafrune, El caballo del indio; Pablo Neruda recitó El viento en la isla; Caballo que no galopa, Horacio Guaraní; La bicicleta blanca, Horacio Ferrer, de Piazzolla y Ferrer; El ángel de la bicicleta, en el final, por León Gieco. Queremos recordarle que si usted quiere bajarse este programa o los programas anteriores, o dejar algún comentario, o proponer alguna temática o lo que sea, nuestra dirección en internet es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com, también todo escrito con letras. ¿A dónde puede poner usted un número en Blogspot? Antes o después. Claro, .com. loscuatrofantásticosradio.blogspot.com, la dirección virtual de Los Cuatro Fantásticos. Creo que la cuestión virtual no estará cubierta en los medios de comunicación que tratemos la semana que viene, ya que no hay mucha música aún compuesta sobre internet. Si usted lo dice, es verdad. Yo quiero agradecer también de manera particular a la gente que trabaja en la discoteca de Radio Nacional, particularmente José Luis de Dios, que ayudó en la selección y ayuda generalmente en la selección de los temas que suenan en este programa. Y también a Alejandro Carso Carosella, que es el responsable último de, y el más grosso por lejos, de este programa. Si usted supiera la suerte que es tener un operador como Alejandro Carso Carosella, nos envidiaría quizás un poquito más. Y también a vos, Miguel, por poner la voz. Chicos, un gusto, gracias. El top indica las 6 de la mañana en toda la República Argentina, excepto en la provincia de San Luis. Y hablando de San Luis, ahí se viene Daniel San Luis con su fiesta gaucha. Pero antes, María Fernanda Garrido con las noticias de lo que pasa aquí en el mundo. Hasta el domingo que viene.